En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 4 de septiembre, vamos a acercarnos ya hasta los centros educativos de nuestra localidad. Centros educativos que desde el pasado lunes comenzaron nuevamente a activarse con la presencia precisamente de los distintos equipos docentes en todos los centros de nuestra localidad. Y a partir de la semana que viene comenzarán ya a recibir los alumnos. Eso sí, con la característica especial que tiene nuestra localidad, que siempre, bueno, pues esa cantidad de alumnos se ve ligeramente mermada con motivo de la feria y fiesta de Ubrique. Del inicio del calendario escolar vamos a hablar nosotros a continuación hoy, y vamos a hacerlo tomando como ejemplo el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, porque es el que incluye una de las novedades más importantes en este próximo curso educativo al incorporar el comedor escolar. Vamos a hablar de este asunto con su director, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. José Carlos Delgado, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues el equipo docente del Ramón Crosa, como el del resto de centros de nuestra localidad, trabajando durante estos días, pues ahora me vas a explicar un poco en qué consiste ese trabajo previo, ¿no?, que realiza todos los maestros y profesores antes de que lleguen los alumnos, y que no es poco, que hay que comentarlo sí. También. Pero trabajando para recibir a los alumnos ya dentro de nada, de menos de una semana. El próximo martes es cuando comienza oficialmente el curso. Exactamente, ya el próximo martes, día 10 de septiembre, pues empezamos ya la jornada con nuestro alumnado. Decir que el primer día de cole, el día 10, pues son una jornada reducida, media jornada, y el horario previsto para ese día será desde 10 de la mañana hasta las 12 y media. Esto es así en todos los colegios de Ubrique, ¿verdad? Exactamente, ya tuvimos una reunión con todos los directores de Ubrique y ayer precisamente, y concretamos que mantendríamos este horario como años anteriores en todos los centros educativos del pueblo. Si bien a partir ya del miércoles, el miércoles 11 de septiembre, el horario sería el habitual, horario completo, ¿no? Sí, ya a partir del miércoles pues ya sería el horario habitual, que sería de 9 a 2. Sí, hay una pequeña novedad este año en nuestro horario, que es que hemos adelantado el recreo, porque a principios o finales de junio pues nos llegó una instrucción nueva donde cambiamos un poco los horarios y hemos tenido que modificar las sesiones. Y este año la novedad dentro de los horarios es que el recreo pues será de 11 a 11 y media. Adelantamos 15 minutos el recreo. Eso es algo que ocurre, imagino, en todos los centros, ¿verdad? Sí, todos los centros de la zona, de los que formamos parte de la zona educativa de Ubrique. Nosotros aquí en Ubrique funcionamos como un único centro, aunque seamos cinco centros, funcionamos como un único centro con un mismo proyecto educativo los cinco, y en este tipo de decisiones pues intentamos llegar a consenso y decidir algo que sea común para todos los niños de nuestra localidad que estén en centros públicos. Claro, y lógico. De hecho eso, pues decidimos que el calendario mejor era ese, de que a 11, este año el recreo fuese al de 11 a 11 y media y comenzar el día 10 de septiembre con el horario de 10 a 12 y media de la mañana. Pues son los parámetros que se tienen en cuenta, ¿no?, en todos los centros educativos, los cinco centros educativos públicos que existen en nuestra localidad, y por tanto, bueno, pues ese cambio, ¿no?, porque antes el recreo me decías que era menos cuarto, ¿no? Hay cuarto. De 11 y cuarto a 12 menos cuarto. Ah, vale. Y ahora, bueno, pues sería entonces de 11... De 11 a 11 y media. A 11 y media. Es algo que van a notar los alumnos, desde luego, ¿no? Nada más, tampoco... Sí, no, yo lo van a notar nosotros también, porque también cambiamos nuestros tramos horarios. Claro. Entonces también tenemos que adaptarnos a este horario nuevo, porque se han incrementado horas de asignatura, otras han sufrido una disminución en su horario. Los tramos son distintos, antes eran tramos de 45 minutos todos, y ahora son tramos de una hora y algunos de 45. Es decir, que ha habido variación en ese aspecto, pero son cambios internos. Y estos cambios internos, pues como consecuencia, pues llevan al cambio también de la hora del recreo, que será de 11 a 11 y media. Claro. Oye, por cierto, y ese cambio, imagino que vosotros tendréis que ponerlo en práctica, ¿no?, para poder valorarlo, pero a priori, en principio, ¿cómo lo concebís? ¿Mejor, peor...? Diferente. Simplemente, ¿no? Diferente. No sabemos si será mejor o peor hasta que no empecemos a trabajar en ese horario, el primer año que vamos a implantarlo, y luego ya a final de curso pues haremos una valoración y veremos si los resultados son positivos o no, y se decidirá si se mantienen o habrá que cambiarlo. Claro. Pero todo eso va a depender de la normativa nueva. Bueno, pues en principio lo que sí podemos conocer es que el inicio oficial del curso escolar en toda Andalucía tiene lugar este próximo martes 10 de septiembre en educación infantil y primaria. Por cierto que en el caso de educación secundaria y bachillerato arrancará el lunes 16 de septiembre. Esto sí los tienen más sencillo porque es después de feria, ¿no? Y sí que también hay que destacar que las escuelas infantiles de 0 a 3 años, estos ya han iniciado el arranque del curso recibiendo ya los alumnos desde el lunes, ¿no? Es un poco como está establecido ese curso escolar 2019-2020, que en la provincia de Cádiz tiene en total, si te parece podemos comentarlo, ¿no?, el número de días lectivos, así como las jornadas en las que se han establecido que no serán lectivas en la provincia. Sí, son 181 días lectivos, de los cuales de esos 181, nosotros, o sea, dentro de la localidad, puedes coger tres días no lectivos. Uno de esos tres días que coge la localidad es el día del petaquero, por lo tanto los centros tienen todavía la opción de elegir dos días no lectivos. Estos dos días no lectivos pues se eligen en el Consejo Escolar Municipal, que se suele hacer a finales de septiembre y principios de octubre. A esta fecha pues todavía no sabemos qué día se van a elegir porque no lo hemos planteado todavía, pronto para planteárnoslo, aunque por ahora no sabemos. Solamente sabemos los días no lectivos que sí queda la delegación de oficio, y que si quieres pues te paso a decir cuáles son. Sí. Que son el 31 de octubre, el 7 de enero y el 2 de marzo. Son los días no lectivos que da por oficio la delegación de educación de la provincia de Cádiz. Y a esto hay que sumar otros dos días no lectivos que se deciden a través del Consejo Municipal Escolar, donde tienen participación no solo los centros de educación infantil y primaria, ¿no?, como el Ramón Crosa, sino que además también tienen participación pues las AMPA, incluso los representantes sindicales, los institutos. Exactamente. El Consejo Escolar Municipal pues es un organismo que está formado por diferentes colectivos, ¿no? Uno es los centros de educación infantil y primaria, los centros concertados de la localidad, los centros de educación secundaria y además los representantes de las AMPA y los representantes de los sindicatos también. Es decir, que entre todos los centros de educación primaria en Ubrique solamente tenemos un voto, los demás pues van repartidos entre los diferentes colectivos. Claro, y entre todos ellos pues se designan precisamente las jornadas no lectivas al inicio del curso escolar, que esto será pues prácticamente después de feria, ¿no?, cuando siempre tiene lugar. Sí, normalmente la delegación de educación del Ayuntamiento de Ubrique pues nos suele convocar a finales de septiembre, como comenté anteriormente, a principios de octubre. Además, luego hay que pedir la autorización a delegación de esos días no lectivos. Claro. Bueno, pues es una de las cuestiones que se abordan en ese Consejo Escolar Municipal, pero hay otras muchas más, porque imagino que se analizan también pues, todas las obras de mejora que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento durante el verano en los distintos colegios. Y ahí el Ramón Crosa tiene mucho que decir, ¿no? Porque precisamente durante todo este verano ha estado inmerso el propio centro en obras, adaptando todo el espacio necesario para que pueda acoger una de las principales novedades de este curso escolar en nuestra localidad, que es el hecho de que el Ramón Crosa va a tener ese comedor escolar. Vamos a entrar por ahí, ¿no? ¿Cómo marchan los trabajos? ¿Cómo se está desarrollando todo? Hemos tenido un verano un poco movido este año por el tema de las obras del comedor. Se decir que comenzaron a finales de junio y a fecha de hoy prácticamente están ya finalizadas. Solamente quedan ya los últimos remates de acondicionamiento del espacio, que era la antigua casa del conserje, donde la verdad que se ha hecho una mejora, una obra fantástica, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados finales que se están produciendo. Como consecuencia de esta obra, pues también ha implicado otra pequeña obra de aquí dentro también del centro, ya que hemos tenido que coger un espacio que estaba destinado de almacén para material de los niños de infantil, se hemos tenido que incorporar al comedor, y claro, este material no teníamos dónde guardar y se ha tenido que hacer otro pequeño almacén en un espacio que teníamos aquí dentro del colegio. Por lo tanto, han sido varias obras, un par de obras importantes las que se han estado haciendo. Y además de todo esto, pues claro, la limpieza que están realizando dentro de los colegios, que hoy precisamente han estado de bioreciclaje limpiándonos las pistas polideportivas del centro y todo lo que son los espacios exteriores, de patio, del alumnado, están haciendo un muy buen trabajo también. Y la verdad que bien, que la obra al final pues va a cumplir con los plazos y el compromiso que adquirió el ayuntamiento, que era de que todo lo que a ellos le correspondía iba a estar antes de que los niños comenzaran el cole, pues creo que a fecha de hoy se va a poder conseguir, que prácticamente está finalizada a falta de algunos detalles. Recordemos que ese espacio reservado para comedor escolar en el Ramón Cross era un edificio con acceso interno al colegio para que los alumnos pudieran tener facilidad, ¿no?, a la hora de acudir, y que estuviera al mismo tiempo un poco retirado de lo que era la actividad docente, ¿no? Era esa antigua casa del conserje que tú nos has comentado, que es la que se eligió en su día y a la que se le ha tenido que añadir además también un pequeño almacén de infantil para poder ampliarlo, porque la normativa dice que tiene que tener un determinado espacio, metros concretos, claro. Exacto, ¿no? Y unos metros concretos, y esos metros pues había que cumplir con eso, y aparte pues tiene que tener el office, dentro del office donde están las cocinas, tiene que tener el aseo para el personal que trabaja en el comedor, que va a trabajar en el comedor, y claro, todo eso había que darle salida, y el espacio de la casa del consejo se quedaba un poco pequeño, no cumplía con esas medidas, y se decidió de incorporar ese espacio al comedor, un acierto total, y se ha quedado un comedor bastante, bastante aceptable, con una capacidad buena para dar respuesta a toda la demanda que tenemos actualmente en el centro. Una demanda que era de cuánto. La última vez que hablamos, creo que comentábamos. Pues ahora mismo, de solicitudes había en junio, había en torno a 80 solicitudes para el comedor. De esos 80, el sistema informático Seneca pues metió o incluyó a 53 comensales por el tema de cumplir los requisitos que se requieren. Ahora mismo, a fecha de hoy, vemos, están esos 53 personas o niños admitidos en el comedor, pero si las familias cumplen los requisitos establecidos, pues se van incorporando al comedor a lo largo de cuando cumplan esos requisitos. De hecho, ya hemos recibido nuevas solicitudes que seguramente van a entrar también en el servicio, y a expensa también de las bonificaciones que están también al salir a final de este a lo largo del mes de septiembre, pues yo creo que eso, que entraremos entre 50 y 60 alumnos, estaremos en el comedor. Claro, porque esto es lo que comentabas tú en un principio, ¿no? Aunque la capacidad establecida es para un mínimo de comensales, en función de la demanda y si se cumplen todos esos requisitos, pues se van incorporando también, ¿no?, aunque la capacidad sea inferior. Sí, nosotros en un principio nosotros tenemos metido 30 comensales. Eso es. Pero claro, el objetivo fundamental de los comedores escolares es facilitar la conciliación laboral y familiar. Y por este motivo pues se decidió, salió una orden en el 2017, creo que fue, una resolución donde te viene a decir concretamente que si papá y mamá están trabajando, los dos, pues para facilitar esa conciliación, aunque se sopase de 30 comensales, ese niño o niña tiene derecho a hacer uso del servicio de comedor escolar. Por lo tanto, se puede incrementar el número de 30 siempre y cuando eso se cumpla con los requisitos. Exactamente. Todo esto también es importante porque requiere un número de recursos que vosotros tenéis que, vosotros desde la administración, imagino, ¿no?, os hacen llegar. Estamos hablando, por ejemplo, de las mesas, de todo este tipo de material que creo que ya está allí, ahí está pendiente de instalar, ¿no? Y la última semana de agosto, llamaron, me llamaron por teléfono desde el ICE, que es la empresa externa de la Junta que se encarga de dotar de mobiliario a los centros, para preguntar que si ya podían traer el material para el comedor. Le dijimos que sí, que prácticamente estaba ya terminado y que podían traerlo ya, y lo tenemos ya preparado para el momento que se limpie ya la última limpieza al comedor, pues trasladar lo que son las mesas y las sillas de los niños donde van a comer, pues trasladarla y colocarla ya en el comedor. Ese material ya está ahí, ese ya lo tenemos, y estamos a la expensa pues también saber qué empresa es la adjudicataria de la gestión del comedor, que será también la encargada de montar lo que son la cocina, los electrodomésticos y elementos necesarios para que la cocina pues pueda funcionar. Eso es lo único que nos falta, que estamos a la expensa de que en esta semana, a lo largo de la semana, pues desde delegación se pongan en contacto con nosotros para comunicarnos ya cuál es la empresa adjudicataria del servicio de comedor. Claro, porque en principio el comedor escolar en Andalucía comienza el mismo día que comienza el curso. Sin embargo, las características un poco más especiales, ¿no?, de nuestra localidad hace que se retrase. Por ejemplo, hasta octubre, en años anteriores no ha comenzado, ¿no?, el comedor escolar en otros centros educativos de Ubrique que ya constan de él, ¿no? Sí, la noticia que tengo es que hasta octubre no se iba a comenzar. Nosotros, claro, yo no te puedo dar fecha concreta de nuestro centro porque a fecha de hoy desconocemos todavía qué empresa es la que se va a encargar de la gestión del centro, del comedor, perdón, y claro, la cocina no la tenemos montada todavía porque esa empresa es la encargada de montarla. Entonces, cuando tengamos todo operativo, todo preparado y hablemos con la empresa, pues ya nosotros sí pondremos la fecha de inicio. De todas maneras, dentro del programa Seneca, cuando solicitamos el servicio, nos permite a nosotros los directores más o menos marcar cuándo queremos que se inicie el servicio. Claro. Entonces, teniendo en cuenta las características del mes de septiembre en nuestra localidad, pues lo más conveniente es empezar un poco más cercano a octubre que a principio de curso. Claro. Tiene que ver con todo eso, bueno, y también un poco con el retraso de la propia administración, ¿no? Porque me decías que todavía no se ha adjudicado el servicio. Y bueno, pues en principio la semana que viene pues comenzaría el curso, o sea que también va con un poco de retraso, ¿no?, todo este tema. Pero bueno, en cualquier caso, el servicio está ahí, se le daría uso cuando fuera necesario, ¿no? Y arrancaría pues prácticamente pues de cara al próximo mes de octubre, ¿no? Si no hay muchos cambios, me decía. En el momento ya todo depende también de eso, de lo que estamos comentando, de saber qué empresa es la adjudicataria del servicio. Y una vez que lo sepamos, porque ya lo que es todo, lo que es obra y eso, prácticamente va a estar terminado esta semana o como muta tengo que de la semana que viene. Entonces ya, claro, lo que queda solamente es eso, es saber qué empresa es, que monten su cocina, preparen sus cosas, que le tengan a su personal. Claro. Y empieza a funcionar. Que más o menos yo creo que sí, que para octubre podremos empezar. Si las cosas, si los plazos se van dando correctamente. Y comenzar a trabajar y poner en marcha pues el servicio de comedor escolar que tendría según lo establecido, ¿no? Ese horario, el coste además también según el establecido, con las bonificaciones sobre el precio del servicio, según lo que está regulado en función de los ingresos de la unidad familiar. En fin, todo esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Y lo conocen de sobra la familia. Y bueno, pues lo podemos comentar si te parece más de cara al futuro cuando comienza a funcionar el comedor para recordarlo. Pero en principio lo que queríamos nosotros hoy era hablar de el inicio del curso escolar inminente que llega ya la próxima semana y cómo va a materializarse ese inicio de curso en colegios como el Ramón Crosa, que es el que incluye esa novedad importante, ¿no?, con la incorporación de ese nuevo servicio del comedor escolar. El año pasado la aula matinal, este año comedor escolar. Y bueno, pues se van incorporando nuevos servicios, ¿no?, a los centros educativos de nuestra localidad. Te decía yo antes, cuando comenzamos la entrevista, que vosotros comenzasteis el día 1, bueno, el día 2, el día 2 de septiembre, que fue el lunes. Exacto. Y ahora mismo los equipos docentes lo que están haciendo es trabajar para preparar, bueno, pues yo imagino que todo lo que va a ser el próximo curso, pero también incluso las aulas, ¿verdad? ¿En qué consiste el trabajo que hacéis ahora? Estas dos semanas son un poco locas, ¿no? Porque la verdad que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas reuniones de equipos técnicos, reuniones de equipos de ciclos, reuniones de equipos docentes. Todas estas reuniones para transmitir información del el profesor que ha soltado a un grupo de alumnos para informar al nuevo profesor que va a coger a estos alumnos, preparar nuestras programaciones para todo el curso, preparar las tareas que se van a realizar, preparar las dos primeras semanas de curso con nuestro alumnado, que son donde realizamos las evaluaciones iniciales, qué temas se van a tratar, prácticamente preparar todas las actividades de atención a la diversidad, preparar también los espacios, adaptarlos, preparar a nuestro alumnado. La verdad que son muchas tareas las que se hacen en este tiempo, en estas dos semanas, en esta semana y poco, que es la que nos dan para organizar, de organizativa un poco por parte de la delegación. Y especialmente quizás también los maestros de infantil, que son los que van a recibir al nuevo alumnado, a los de 3 años al menos, los que tienen que realizar pues quizás un trabajo un poquito más especial, ¿no?, para recibir a todo ese nuevo alumnado, para que se vayan adaptando al centro. Nuestro profesorado de educación infantil de 3 años, pues ya ahora tiene su primer contacto con la familia del alumnado, que es mañana, con la primera reunión, donde se les va a informar a las familias. Mañana, recuerdo, a las 11 de la mañana, donde se va a informar un poco de todo el funcionamiento del centro para aquellas familias de nueva que vienen por primera vez a nuestro centro. Se les va a explicar un poco el periodo de adaptación, porque recordemos que en infantil es el único curso que tiene periodo de adaptación durante las dos primeras semanas de curso. Uh-huh. Y todo eso pues se va a ir explicando, ¿vale? Y sí, y ellos pues están ya trabajando en ese cómo se va a realizar ese recibimiento tanto a las familias como al alumnado. Claro, es un trabajo un poquito más especial también, ¿no? Por aquello de que reciba los alumnos de nuevo ingreso que van a acceder por primera vez a los centros educativos y bueno, pues siempre requiere también de una atención un poco más especial, ¿no? Más especial, un poquillo más complicado. Mucho más. La característica del alumnado. Y además consta que se lo trabajan de una manera muy especial también los propios educadores, ¿no? A la hora de, bueno, pues sí, preparar material para que esa adaptación sea adecuada, para que no haya, en fin... tenemos problema. La suerte de contar con un equipo de infantiles en el centro bastante bueno y que muy dado al niño, a los niños, y saben, tienen mucha mano izquierda para llevar esas dos semanas de adaptación. Claro, yo imagino que en todos los centros educativos de Ubrique igual, ¿no? Tienen ese cariño especial también con los más pequeños. Los maestros de educación infantil tienen algo especial. Sí, tiene que ser muy vocacional también, ¿no? Tienen que tenerlo. Bueno, vamos, al margen de esto, también te quería comentar antes de marcharnos, semana que viene estamos en feria, el comienza el curso y el siguiente día ya primer día de feria. Esto normalmente siempre es así, ¿no? Coincide la feria con el comienzo también del inicio del curso escolar. Normalmente, bueno, pues hay cierta relajación, cierta tranquilidad a la hora de llevar los pequeños al colegio. El colegio está abierto, los maestros están ahí, si quieren llevarlos pueden llevar, pero... El colegio abre para el alumnado el día 10 de septiembre en horario de 10 a 12 y media y a partir del día 10 abrimos todos los días lectivos de 9 a 2. Exactamente, pero... Todo el profesorado disponible. Exactamente, pero aunque, bueno, ir al colegio es obligatorio, no pasa nada si durante estos días hay cierta relajación, ¿no? A ver, la asistencia al colegio es obligatoria. Y nosotros estamos aquí para recibir a nuestro alumnado, de 9 a 2. Y ya, criterio de cada uno, ¿no? Ya cada familia sabe lo que tiene que hacer o deja de hacer. Pero la obligación del niño es venir al colegio de 9 a 2 y la del profesorado es la de estar aquí de 9 a 2. Pues con ese detalle ahí también lo dejamos, ¿no? Sí. Bueno, pues como decíamos, el curso que arranca el próximo martes en educación infantil y primaria y el lunes 16 que comenzará en educación secundaria y bachillerato. Inicio del calendario escolar que contará este año, pues como nos decías, con 181 días lectivos y con esa jornada no lectivas que se han establecido también a nivel provincial, que las que quedan pendientes de marcarse por parte del Consejo Municipal Escolar. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que estamos aquí a disposición de todas las familias que requieran cualquier cosa por parte del centro y que esperemos que todos tengamos un buen inicio de curso, tanto el alumnado, familia, como el profesorado general de toda nuestra localidad. Pues con ese deseo también nos vamos a quedar agradeciendo al director del Centro de Educación Infantil y Primaria, Ramón Corrosa, José Carlos Delgado, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por vuestro interés, Rocío.